No castigues a este pobre corazón. Junto a la secta original. Aunque sé que me merezco lo peor. El remix. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Dile, Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. Pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver. Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí. Ven la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperarme toda la vida. Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor ni de todo el tiempo que tuvimos juntos, de la felicidad. Te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura, si ti no estoy a la altura. Y tu ternura sería la cura para la amargura que me lleva hasta la locura. Si yo no te vuelvo a ver. De mi mente, el amor no expira, no se enamora, ya vi que es mentira, un hombre no llora, la culpa fue mía y aunque sabe que he pagado bien alto el precio, me sigue tratando con desprecio, siempre estoy ocupada, siempre hay un pretexto, ya no hay más llamada, mensajes de esto, poco a poco pierdo la cordura, sin ti no estoy a la altura, y tu ternura sería la cura, para la amargura que me lleva hasta si la locura. Si volvieras a pensar lo que pasó, si le dieras otro chance a nuestro amor, yo te daría ahora todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver. Automática.